pasta recontra resbalosa. Claro, es un tema. Pero bueno, es lindo. Pero es pintoresco, para sacar fotos. Es pintoresco. Además, nosotros disfrutamos del invierno aquí en este programa, excepto Claudio Orellano, a quien le mandamos un saludo grande, que está con nanas en el día de hoy, que uh-huh. está en cama. Pero bueno, lo tendremos ya prontamente recuperado aquí al aire con nosotros. Somos gente que banca el frío. Uh-huh. Y sin ninguna contradicción ni culpa burguesa. Claro que no. Nos gusta y nos gusta. No vamos a caer en esa. Somos gente honesta en nuestros sentires. Y decimos, el calor nos fastidia. Nos fastidia mucho. El calor nos fastidia mucho. Pero hay gente que también dice, y que yo no lo hago, por ejemplo, para criticar a la gente que le gusta el calor, pero es como, bueno, claro, el que le gusta el calor es porque tiene pileta y tiene plata y la pasa bien. Y no ese es el punto. No, claro. Porque vos también la podés pasar bien en verano con un balde, una palangana, tirándote agua porque no te queda otra. E igual la pasas bien. Claro, hay gente que... O sea, no todo está relacionado con el privilegio de clase, che. Hay gente para todo. O sea, podés disfrutar del verano con nada o del invierno con nada también. Claro. Entonces, ahí es donde aparece el gusto de cada uno. Está Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción. Aquí a mi lado, Leila Vitar. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Nosotros seguimos hasta las 13. En este momento, 10 de la mañana, 16 minutos y 16 grados. Va a ser un día lindo. Un poquito parcialmente nublado, que es algo que decimos todos los días. Ya me parece que parcialmente nublado lo usa el servicio meteorológico. Sí. Fijo. Siempre. Porque sí. Claro. Porque siempre una nube va a haber. Claro. Parcialmente nublado es no totalmente nublado. Claro. Y no totalmente nublado es cualquier cosa. Es una nube o un hilito de sol. Claro, totalmente. Y se cubren. Se cubren. Pero está bien. Igual es hermoso el día. Se ve celeste el cielo. Uh-huh. Y también eso hace que mucha gente ya cansada de tanto encierro empiece a salir. Ayer vi mucha gente boludeando por Avellaneda. Eso es cierto. Incluso gente andando en rollers. O sea, que es evidente que no está yendo a hacer nada importante. Claro. Entonces, llega un punto que decís, bueno, che, esto es medio una especie de híbrido, ¿viste? Donde cada uno queda como a merced de cada uno hacer lo que tenga ganas. Uh-huh. Con esto de la flexibilización. Porque de repente tenés gente que sigue manteniendo como corresponde la cuarentena, como se dijo que en el AMBA tenía que pasar. Y después tenés gente que dijo, bueno, ya está, si en el resto del país se levantó y acá estamos flexibilizando, me voy a dar un par de vueltitas en rollers. Y claro. No es así. Pero se ve, y se ve mucho. Sí, es un tema. La gente ya está asumiendo que la flexibilización da por terminada la cuarentena en pocos días, y esto no es así. No, tal cual. De hecho, se han dado los últimos números y Latinoamérica ha pasado a ser el continente con mayor cantidad de casos. Ha superado ya Europa, tardó un tiempo en llegar al millón y rápidamente, en pocas semanas, lo duplicó. 3 meses tardó Latinoamérica en alcanzar el millón de casos y menos de 3 semanas en duplicarlos. Uh-huh. Así que América, obviamente el continente americano, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, es el epicentro del virus en este momento, y Latinoamérica está también muy afectada con los buenos tratos de Bolsonaro, vamos a decirlo, que es en Sudamérica justamente, Brasil es uno de los epicentros más fuertes y lamentablemente con mayor cantidad de contagiados y fallecidos, el país vecino. Argentina lo ha tomado bien, pero no puede descuidarse. Tiene todavía un largo trecho por delante. Sí, más y alrededor es todo un quilombo. Claro. Y siempre lo decimos. Eso es lo que a mí me genera más incertidumbre, porque podemos hacer todo bien, pero llega un punto en que si esto no es, digamos, en conjunto y en coordinación con el resto de los estados, por lo menos los limítrofes, no tiene mucho sentido tampoco. No, las fronteras siguen cerradas, pero... En algún momento se van a abrir, el comercio tiene que volver, y hay limitaciones que en algún momento se van a levantar. Uh-huh. Esperemos que se empiece a apurar el trámite con el tema de la vacuna. Sí, la famosa o un vacuna. Tratamiento. se dio mucho espamento con la supuesta vacuna, recuerdan, hace varias semanas, que Cuba había logrado encontrar, no quiero hablar con irresponsabilidad, pero la fórmula, vamos a decir, la receta de la vacuna, y la iba a llevar a China para el desarrollo. Uh-huh. Por ahora no se dio la noticia de un descubrimiento masivo, un desarrollo masivo. Sí. Y luego pasó la pelota a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que supuestamente había hecho casos y distintas comparaciones y estaba en condiciones de desarrollarla. Pero eso también se quedó, digamos, opacado por el crecimiento de casos en Norteamérica y otras situaciones. Así que no sabemos bien, claro, a ciencia cierta, cuál es el momento. Esa que tenía un nombre medio difícil, creo que era hidroxicloroquina, algo sí, así. Sí, claro. Que incluso se anunció que en los países con buen comportamiento, ¿no? Vamos a decirlo así, entre comillas, como Argentina, se iba a empezar también, se iban a hacer las primeras pruebas. Claro. Sí, sí. Y habíamos dicho, bueno, qué bueno, porque en Argentina hacemos las cosas bien, y al final eso se recontradesinfló también. Sí, hubo importantes avances en la Argentina, como el descubrimiento del genoma, la secuencia del genoma del coronavirus, del COVID-19. Claro, grandes aportes. Grandes aportes, como bueno, lo que sucedió también con los científicos cordobeses, que descubrieron esta suerte de nebulización con ibuprofeno, que hizo bien a distintos pacientes. Pero ninguna de todas estas, bueno, hubo un desarrollo, un testeo rápido, digamos, distintas iniciativas buenas, pero por ahora no totales. No llega todavía la medicina mundial, la bioquímica, claro, a descubrir o encontrar la vacuna y poder producirla masivamente. Uh-huh. Si bien los casos, las curvas en los que fueron los primeros países y los picos más altos, ya empezó a descender y ya está volviendo relativamente a la normalidad el funcionamiento. Hay otros países que siguen creciendo y que no sabemos hasta cuándo, digamos, van a parar de crecer. Claro. El caso de Estados Unidos y de Brasil en nuestras Américas son alarmantes, digamos, sobre todo por la desidia de sus gobernantes, en este caso, con el tema sanitario. Pero en definitiva son afecciones continentales. Gracias a estos focos y gracias a muchos países que no se están tomando en serio la pandemia. O la toman en serio y no la saben combatir. Sí. En definitiva. Se filtró un video de Bolsonaro que lo compromete muchísimo. Es un showman el tipo. No, es tremendo. Es como, si vivís en Brasil no tenés de qué, lamentablemente, ¿no? Para mal, digo. No te podés aburrir con un presidente así. Se filtró un video donde, de alguna manera, se pone en evidencia que al echar, ¿te acordás que habían echado a un funcionario muy importante de la gestión de Moro como ministro de Justicia, de la Policía Federal, porque fue un capricho de Bolsonaro? Bueno, al final se supo que ese capricho tenía que ver con que este tipo, así hablando en grandes rasgos, ¿no? Podría llegar a perjudicar, no sé de qué manera, porque él no lo dice, a sus hijos y allegados. O sea, es una cuestión que personal, claro, que le incomodaba a Bolsonaro personalmente, y por eso se lo echa de su cargo. Entonces también generó muchísimo revuelo y se habla de un juicio político, demás cosas que siempre también se dicen en Brasil. No siempre suceden, obviamente, pero también sabemos que Brasil tiene una institucionalidad bastante débil. Sí, hoy siempre en día hay el límite. Brasil está en una crisis política, en una crisis de representatividad importante. Lula sigue trabajando y Lula, con su excarcelación, ha tenido, digamos, un envío muy importante. El PT trata de reconstruirse luego de la derrota electoral y el que más favores le hace al PT es Bolsonaro con, claro, su mala gestión. Hasta una, puedo decirle, una mala gestión mediática. Uh-huh. Pero el PT no la aprovecha tampoco mucho. No, el todo es Lula, ese es el problema, quizás. Claro, bueno. Todo es Lula. Y si Lula anda bien, digamos, se levanta con un buen día, bien, y si no, no hay oposición. Ahí está el problema de Brasil, el problema que demostró en las últimas elecciones. Y sanitariamente, obviamente, necesita una atención que no está teniendo. Uh-huh. En bueno. Latinoamérica suelen pasar casos así, digamos. Uh-huh. Con Piñera en Chile, la gestión de Vizcarra en Perú. Ni que hablar de lo de Lenín Moreno en Ecuador. Ajá, sí. Son gestiones deficitarias de digamos, no deficitarias en lo económico, digamos, sino con déficits sanitarios en lo que es la cobertura de salud. Es cierto. Una pandemia que los ha sobrepasado ostensiblemente. Pero bueno, aquí en la Argentina, por ahora se lo lleva de la mejor manera posible. El AMBA ha sido... hemos sido el eje de todas las críticas y las burlas. Víctimas de todos los memes. Nos hacen bullying, pero bueno, es merecido. Y bueno, las consecuencias de vivir así, de ser tantos. Claro, y me atrevo a decir... muy juntos. Y esto, no sé, digamos, lo planteo abiertamente hacia los muchachos del gobierno que están escuchando. ¿Hasta dónde sostenés la alianza política? Porque evidentemente, aunque sea una crisis excepcional, es una alianza política con Horacio Rodríguez Larreta, si es él, hoy en día, el gestor que menos está haciendo o que más le está costando paliar la crisis. Uh-huh. ¿Cómo, digamos, está bien que se sienten todos en la mesa, que digas que hay más allá de los partidos, más allá de las visiones ideológicas, un trabajo mancomunado, de unidad? ¿Vos decís que a Larreta le está costando llevar adelante esta crisis? Y evidentemente, digamos, me parece que lo que sucede en los barrios populares habla de una desidia en la gestión, justamente, no solo de los barrios populares, y de que el área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad de casos. Entiendo que es un gran conglomerado, que hay mucha gente, que es más difícil de controlar que en el interior, pero en definitiva no lo está controlando. Uh-huh. ¿Hasta qué punto? Yo sé que es difícil, no vas a salir a matar a Horacio Rodríguez Larreta públicamente luego de haberlo acompañado y abrazado, claro, y sentado en tu misma mesa, pero en definitiva es uno de los que ponen, digamos, en riesgo el éxito de la contención. Me parece que hay por lo menos que llamar la atención. No sé cómo lo estará haciendo la Nación, los técnicos de Nación en relación a la Ciudad de Buenos Aires, pero es un llamado de atención. Seguramente. Y también están esas operaciones sanitarias que se hicieron en conjunto entre Nación, Ministerio de Nación y de Salud, con los funcionarios de acá de la Ciudad de Buenos Aires en los barrios populares. Que tampoco uno dice... ¿Hasta qué punto? Cuando arrancó todo esto siempre dijimos, ¿qué va a pasar cuando el virus llegue a los barrios más carenciados? Ya de por sí, porque la gente en esos barrios no podía cumplir la cuarentena como lo podía hacer una persona de clase media que no tiene problema en quedarse en su casa y trabajar a la distancia con una notebook. Digamos, claro. En muchos casos era, tengo que sobrevivir y no me queda otra que salir. Uh-huh. Y no solamente en los barrios carenciados. En muchos casos también sucedió eso. Pero por ahí... algunas clases sociales tienen como un poco más de... tienen un changüí como para quedarse 50 días en la casa e ir tirando, ¿no? Es difícil la situación para todos, pero igual tenés como un cierto colchón. Hay gente que no la tiene. Uh-huh. Entonces lo supimos desde que arrancó todo esto. Y no hubo planes de prevención fuertes en esos lugares. Claro, ya llegaban con los barrios con todas las precariedades que sabíamos que tienen. Ahí corrían con desventaja. Desde el vamos. Pero si sabés que si llega el virus a propagarse en uno de estos lugares va a ser muy difícil de contener, empezá a prevenir desde el minuto cero. Uh-huh. Y eso no sucedió en la ciudad, claro, de Buenos Aires. No pasó. Y siempre, como siempre, ¿no?, las organizaciones sociales haciéndose cargo de los problemas sin los recursos tampoco. No digo que no deben hacerse cargo, porque para eso también están las organizaciones barriales y está bueno que los vecinos sean partícipes ellos mismos de resolver sus problemas, pero con los recursos que el Estado tiene que dar, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Uh-huh. Y tampoco sucedió. Claro. Bueno, y ahora vemos cuáles son las consecuencias. Sí, es una situación que no fue bien manejada la de los barrios populares y además tiene que relevarse la afección general que representan los barrios populares. Porque no se puede dividir la gestión de la pandemia para la clase media y alta de un lado y para los barrios populares de otra. Claro. No puedes decir, no, la gestión es exitosa, salvo en los barrios populares, que son excepcionales. No, o todos o ninguno, digamos. O es exitosa para el conjunto de la ciudad y para todos sus habitantes, o hay un déficit general que tenés que resolver. Y sí, básicamente porque si tenés un foco de infección en un barrio popular, igual eso,